Pues señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos una vez más, una semana más y una menos, o una menos, depende de cómo se mire, a la Feria del Cómic a todo color en la radio, al planeta Duna, el del 28º día del tercer mes del año 12, con la Duna, Asociación de Dibujantes y Guionistas de Almería. Toda la información disponible en internet, en laduna.es, y están hoy aquí presencialmente nuestro querido presidente Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ahora con el cambio de horario. Qué bonito, ¿eh? Fíjate, sí, que tenemos más luz por la tarde. Qué de día, ¿eh? Es una maravilla. Dan ganas de vivir, ¿eh? Y de dibujar, claro. Y Javi Sánchez, hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Estás tú muy contento también, ¿no? Con el cambio de hora y tal. Bueno, sí. Lo normal, ¿no? Lo normal. Vale, ya está. Bueno, es que, claro, digo, voy a preguntarle a Javi. Oh, que no sé. Estamos contentos todos y todas porque en un ratito llegarán nuestros habituales compañeros, Gabo Nevo, Moviola, Fran Carmona, Santi Girón, Ruth Martínez, localizaremos el bocadillo y estaremos naturalmente con la actualidad. Pero antes, pues pasa Sebastián con el uniforme ya de verano prácticamente y la mirinda, la bebida oficial del planeta Duna. Lima limo para servidor, me la he puesto a mí primero si no os importa. La negra para Javi. Perfecto. Y la de higo chumbo, pues para coma. Chumbo. Quede bien claro. Y empezamos con la actualidad lunera de la semana. ¿Si os parece? Sí, sí. Empezamos con un concursillo de los que nos gusta a nosotros, que mezcla concurso y vicios. No, es broma. Es el segundo. Broma hasta que ¡viva el vino! Sí, correcto. ¿Qué ha dicho el señor ese? A ver, vamos a escucharlo otra vez. ¡Viva el vino! Ha quedado claro, ¿no? Como nos indica el señor presidente, no el de la Duna, sino el del gobierno. Vamos a hablar del segundo concurso de cómics del vino. ¡Viva el vino! Sí. Y es que la creatividad, una buena historia, por supuesto, el vino, vuelven a ser convocados este año por el concurso internacional de cómics del vino. Suena un poco raro, la verdad. Sí, ¿no? Suena un poco raro, yo te diré, porque baja un poco el micro, ¿sí? A ver si podemos. ¿Sí? Ahí. Sí. Un poquito más, sin miedo, tú bájalo todo, ¿sí?, lo que puedas. Ahora no veo. Ahora que suena mejor. Sí, pero ahora no veo. Pues es muy fácil, mueve el papelito un poco y mantente ahí. Vale, bueno, pues... La vida en directo, amigos. Vuelve a ser convocado este año por el concurso internacional de cómic del vino. Yo creo que sería mejor decir concurso internacional de cómic sobre el vino, pero bueno, si esta gente lo llama así, o yo mismo. Iniciativa impulsada por el primer sitio web bilingüe de vinos y turismo de Latinoamérica. Andeswines.com. ¿Eh? Andeswines. Sí, que imagino que será algo así como los vinos de los Andes. Ah, amigo. No, Andeswines, no. Andeswines, no, es Andeswines. Este es un evento que ya cuenta con el patrocinio de la Fundación Lucar de Valparaíso y de la Agrupación de Narrativa Gráfica e Ilustración NGI Chile. Ya sabéis que en Chile es un sitio donde se produce bastante vino. Sí, señor, y bueno, además. Yo no lo sabía. Sí, bueno, eso de bueno es relativo. No, te lo digo yo, lo he probado. No, yo también lo he probado, yo te lo digo. A mí me parece muy bueno el vino chileno. Oh. Vamos a hacer cada uno un cómic sobre qué nos parece el vino chileno. La inspiración de este concurso surge precisamente del gran éxito que han logrado las tiras cómicas sobre el vino en Asia, particularmente en Japón. Tanto así que el cómic nipón Las Gotas de Dios, Les Gouttes de Dieu, creada por los artistas Tadashi Aji y Shu Ogimoto. Qué bien pronuncias todos los idiomas, tío. Te has quedado, ¿eh? Tú también te has dado cuenta. Sí, pues todos además. Bueno, pues estos cómics han revolucionado la cultura vitivinícola internacional. El cómic se transformó rápidamente en la mejor estrategia de marketing y venta gracias a la historia de dos hermanos, Kansaki Shizuku y Tumini Tsusei, que compiten por recibir una herencia, además de la colección de vinos de su padre, que acaba de morir. Mm. No, como gran reserva, pero en plan japonés. Efectivamente. Ya. O un Falcon Crest también venido sí, a, no, también con los ojos ragallos. Cierto. En la primera versión del concurso, la historieta La Bodega Universal del español Juan Palacio obtuvo el primer lugar, como no podía ser de otra manera, obviamente. Trabajo que compitió con las creaciones de diseñadores, caricaturistas y profesionales de Argentina, Chile, Inglaterra y Alemania. Bien, se va hacia la boca agua, ¿verdad? Pues bueno, sí, pues, ¿cómo y quiénes pueden participar? Espera un momentito, porque voy a exclamar, ¡viva el vino chileno! ¡Viva el vino! Dale, ya puedes seguir. Bueno, pues el segundo concurso internacional de cómic del vino está abierto a todas las personas mayores de 18 años que deseen desarrollar una historieta que tenga el vino como eje central, incluyendo a estudiantes de la Escuela de Diseño, Agronomía y Enología de todo el mundo que deseen desarrollar una historia en este tópico. Las categorías de concurso son la vendimia, mitos y leyendas del vino, e historia y personajes del vino. Para participar, los interesados pueden solicitar las bases del concurso al siguiente correo, andes@andeswines.com. ¿Andes ya has dicho qué es? Andeswines. andes@andeswines.com, que serán enviadas de forma directa. Pueden participar residentes en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Europa y Asia. Me he quedado, espérate, es que cuando vimos eso, te has dado cuenta que es prácticamente todo el mundo, pero pasan de África. Es lo que te iba a decir. Pasan de África, sí. Y de Australia. ¿Y por qué no? Eso es. O sea, es que no me lo explico, o sea... Es como de, no nos caéis bien, ya, no pero... hagáis nada sobre ello. Supongo que será porque a lo mejor en África, pero no es que tampoco tiene ningún sentido, pero bueno. Pero es que vamos a ver. Que mantienda. No vamos a hacer abogado del diablo, efectivamente. Claro, es que, no sé, podrían... Ya que te lo ocurra para un concurso internacional. Claro, a nivel global. Internacional, o sea, de verdad, vaya. Que no sé. En fin. Imagínate que hay un africano que quiere participar, que le mole, además tiene talento, recursos para hacerlo, y el pobre no puede hacerlo porque reside en Tánger, por poner un ejemplo, en Ciudad del Cabo. Es muy triste, yo voy a llamar la semana que viene. Sí, bueno, pues Andes Wines recibirá las postulaciones de trabajo hasta el 30 de agosto de 2012 a la medianoche hora Chile. Entonces parece un poco, hay un sortilegio. El premio consta de $500 americanos al primer premio y la publicación de la historieta en la página de anderswines.com, tanto en inglés como en español, además de muchos otros premios que se irán informando en las próximas semanas. Señor presidente, ¿está de acuerdo usted con que África también tiene derecho a participar, ¿no? Y lo primero que fijé, tiene que haber alguna razón, porque me niego a pensar que la redacción de las bases están basadas en un encuentro en el que estaban precisamente tomando vino y le fue la cabeza, o sea, se le olvidó que había un continente más o algo no, así. No, igual ha sido un lapsus también, probablemente. Puede ser, o una cuestión postal, no sé. Tampoco están incluidos los australianos, ¿eh? Tampoco. O sea, que no es una cuestión racista, estrictamente. Claro. Sino, pues, no sé. Pues nada, no se me ocurre otra cosa para De hecho, tampoco indica, por ejemplo, Canadá. Argentina, verdad, Brasil, Chile, Uruguay, todo... Estados Unidos, Europa y Asia. Dice Asia, pero no dice verdad. No dice América, tampoco, dice Estados tampoco. Unidos. Bueno, y tampoco te dice, por ejemplo, México. O sea, es Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Europa y Asia. Ah, amigo. A lo mejor entonces, un consorcio, es parte del consorcio. Si esto es para vender vino, lo tengo clarísimo. Seguramente, claro. Pues nada. Pues venga, digo que no se me ocurre otra cosa para pasar a la siguiente noticia ya que con esto. ¡Viva el vino! Venga, vámonos a la siguiente. Venga, y como estamos así de esa manera tan simpática con una especie de concursos temáticos, de esos que nos gustan, como aquellos cómics que hablaban de Don Riñón. ¡Qué bonito! ¿Os acordáis de Don Riñón? Hombre, por favor. Pues mira, tenéis la ocasión de hacer algo para. Don Riñón y sus vicisitudes, algo y así. Y sus vicisitudes. Es que tenía el hombre muchas preocupaciones porque que no filtraba. No, como decía Javi, no drenaba guay. Pues podéis hacer algo parecido. Tenéis la ocasión de crear vuestro propio personaje o situación similar en el caso de la salud con la tercera edición de Cardiocomic. Toma. ¡Hala! Mola. ¿Qué es eso? Cardiocomic, concurso internacional de cómics sobre investigación y enfermedades cardiovasculares. Llega a su tercera edición, o sea, ya llevan dos. Eso quiere decir que funciona. Bueno, más o menos. La primera funcionó, sí. Sí, y la segunda. Con mucha salud, además, claro. Yo he visto el ganado del anterior y es una especie de mezcla de La vida es así y en plan cañero de cómic. Se ha dibujado con dibujo más. Y Viaje alucinante. Uh-huh. Bueno. El objetivo de este concurso es acercar las enfermedades cardiovasculares y las investigaciones sobre las patologías a la población en general. Así que en ese sentido cumple una misión muy parecida a Don Riñón. En este proyecto está financiado, y sé que me han dejado este concurso porque está financiado por gente muy guay, el Prose Institute for Medical Research and Department y de Economía and Conocimiento de la Generalitat de Cataluña. Que está la mitad en catalán y la mitad en inglés. Consejería de Economía. Yo no lo entiendo. pero la otra parte me ha quedado muy guay. Está organizado por el Centro de Investigaciones Cardiovasculares, por el CSIC y por el Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares. Uh-huh. Bueno, toda esta gente se ha unido para formar unas bases que son las siguientes. La obra tiene que ser en formato cómic, no pueden superar 6 páginas de A4. La obra deberá ser original y no haber sido publicada anteriormente. El idioma debe ser castellano, catalán o inglés. Deben presentarse en formato digital PDF o en papel, la que se prefiera. En buen papel. No, en papel. En papel. Ah, tendría un buen papel. Digo, da igual que sea bueno. Pero yo recomiendo que sea bueno. Sí, sí, siempre se recomienda que sea bueno. Me acuerdo de esos de papelillo de fumas que usaba yo cuando era pequeño. No, no mola. Se calcaba todo abajo. Claro. Y luego era un desastre. Y ya si lo daba el color con acuarela sobre un papel que no tenga... Sí, todo hemos pintado con el sobrefolio y al final... No, y aunque no sea el color, el entintado, con un poquito que le des tinta con el pincel, se arruga como... Cosa mala, parece arena en una lección. Se arruga muy mal. Cada participante deberá rellenar una ficha por cada hora presentada. La fecha límite de inscripción del concurso será el 1 de julio, de junio de este presente año 2012. O sea que tiempo tenéis. Pues tenéis tiempo a beber un vino, a hacer el cómic del vino y luego... Que dicen que el vino tinto es bueno para el corazón. Sí, lo recomendaban habitualmente. En una dosis moderada. Vasito. Era bueno para el corazón. Comiendo. Nada en exceso es malo en esta vida. No. Claro, claro. ¡Viva el vino! Correcto. Uno al día, ¿eh? Temática de los cómics. Pues ya, pues imaginaros. El concurso de cómics deberá tratar diversas temáticas relacionadas con el sistema circulatorio y las enfermedades cardiovasculares. Concretamente, los conceptos que deberán aparecer pueden ser las patologías cardiovasculares y factores de riesgo. Colesterol, tabaco, la dieta, la falta de ejercicio, etcétera, no pone nada del vino. Prevención y hábitos cardiosaludables, especialmente la dieta mediterránea y el deporte ahí regular. Claro. El funcionamiento, anatomía del sistema circulatorio, corazón, venas, arterias, o sea, un poquito cómo funciona. Por eso digo que también el tema ese de la eras una vez la vida, también va. Hombres y Jones, qué buena la película. Me has dado una idea genial. Investigación cardiovascular y tratamiento farmacológico. En ningún caso se podrá mencionar ninguna marca comercial de medicamento, alimento o bebida. Te he estropeado tu idea ya, ¿verdad? No, no me lo has estropeado porque lo que pensaba es ponerme los vídeos de Eras una vez la vida y copiarlo y rápidamente, fusilar. Copiarlo todo rápidamente. Sí. Yo tengo en la colección. ¿Sí? No de los vídeos, de los libros, esos que acompañaban a... Que, a lo que es el vídeo. Sí, bueno, es la colección, la enciclopedia de Eras una vez. No sé si los franceses estarán muy de acuerdo con que haga eso de fusilarle su grandes iconos de la animación. No, como homenaje, yo le rindo tributo. Ten cuidado, pues te dirán que vas dopado de vino. De vino. Seguramente, sí. De un Rioja o algo. Bueno, los premios, que es lo que... La Manduca. A ver. ¿Cómo dices tú, no? Manduca. Manduca. La categoría juvenil... que está dotada con menos premios porque que se juegan, que son jóvenes. 300 tienen muchos años por delante todavía. Sí, no tienen que pagar factura. 300 euros. Categoría junior, 600 euros, pues ya tienen su gasto, tienen novieta y tal. Diferencia entre juvenil y junior, me la expliquen. Ni puñetera idea, perdona. Pero claro, porque yo sí. Entendía que era lo mismo un juvenil que un junior, más o menos. Sí, ¿verdad? Sí. Se ve que no. Bueno, pues a lo mejor el juvenil... Si hubiese sido infantil y juvenil, sí hay diferencia de edad. Y eso, todos lo sabemos respecto a deporte y tal. Correcto. Hay una diferencia de edad entre infantil y juvenil. Y luego senior, que es la categoría de los grandotes, que son 1.000 euros. O sea, veterano. Está bastante bien. Eso sí, los premios llevarán su retención del 18%. ¿Por qué? Porque Hacienda somos todos. Y ahora más que nunca, porque ha subido... Correcto. Antes no era el sí, vino, venga. Que hay que participar, que molan mucho estos concursos. Hombre, que lo estamos trayendo. Y tanto que sí. Sí. Dramáticos. Además tenemos tiempo y fíjate, no dan nada de pereza, ¿eh? Ninguno de los dos concursos. No. Bueno, igual el del vino un poquito, más enrevesado, pero este bien. Sí. Iba a dejar yo a Javi que dijese, pero como me parece que esto me toca a mí, ¿no? La siguiente noticia también. Trae Jotty, sí. Venga, es recordar una cosita nada más. Se ve que tenéis la cabeza un poco perdida, yo sé que sois como yo. Los desmemoriados conocemos a nuestros semejantes. Sé que los oyentes necesitan que os recuerde que están las votaciones abiertas. Pero las se votaciones. Se han acabado las sí, votaciones. Las votaciones. Sé que habéis quedado con ganas de más. Ah, hay más. Sí, y votaciones por algo importante. Los premios populares del 30º Salón del Cómic de Barcelona. Anda. Sí, dice así, 30º, ¿no? Sí. El 30. Sí. ¿Os acordáis que lo comentamos en su momento cuando hice lo de las nominaciones? Uh-huh. Pero ya está abierto. Desde hace poquito y hasta el 17 de abril tenéis la ocasión en la página de Ficomic. Os voy a poner un enlace directo, o sea, vaya a pinchar y vaya ahí allí. Como tenéis tiempo, no pasa nada, que esperéis un poquito a que esta tarde o mañana pongamos la entrada correspondiente del Planeta Duna y vais y os recordamos que podéis votar para escoger al mejor cómic del año. Solo pueden marcar una de las obras que aparece en el listado, que está ordenado además por editoriales y que es tremendamente largo. Eso sí que hay muchísimo. Tú imagínate todo lo que se ha publicado. Todo lo que se ha publicado este año. O sea, te coges nada más que Panini. Coges hasta que todos los superhéroes y tal y te mueres. En el caso de que la obra no figure en este listado, que puede pasar, porque hay gente para todo, pues puedas tener todavía la opción de escribir directamente el título de la obra en la ficha de datos. O sea, que puedes aportar más todavía. Eso está muy bien. Yo ya he votado, así que ahora te toca a ti. ¿Se puede decir a qué has votado? ¿A quién? Voy a caer mal para gente que le he dicho que iba a votarle a ellos y que después no lo he votado. Pues pero... entonces no lo digas, tío. No, no pasa nada. Sí, lo que pasa es que he votado algunos que me he leído. Me gustó mucho Tiburones de Ranginoa, de D-Books. Y un cómic de aventuras así muy chulo. Ya no se suelen hacer cómics de aventuras así en plan... A la vieja usanza. Sí, está muy guay. Un chaval, tío, que quemado de la vida, se va a una isla del Pacífico a cazar tiburones y, bueno, se ha envuelto una trama ahí conspiranoica de gente que quiere, pues, por un interés económico, allí un poquito especular sobre el terreno, están metidos los tiburones por medio, muy chula. Contado así, yo ya sé a cuál no voy a votar. Vale, clarísimo. ¿Has visto a la mía? No, no va a votar. No, yo no he votado todavía. No, votado, ¿no? No has pensado más qué, o menos, qué ¿no? Maldad más grande. Bueno, va. Vamos a hablar de otra de otro asunto. Y este viene un poquito en una especie de subsección casi que tenemos. Podemos ya llamarla así, subsección. El cómic tiene su reconocimiento. Toma, poco a poco vamos creciendo. Suena sí, ¿verdad? Sí. Esto de que el cómic se le da un premio, premio nacional. El cómic se reconoce por tal instancia o gente sesuda. Y en este caso, más sesudos que los del Instituto de Cervantes. Pues, poco lo hombre, hay. Hombre, y ahora sabes que se suda más todavía porque entra el calor. Está el calorcico y está más que normal, nunca. Sí. El cómic entra en el Instituto Cervantes con una gran retrospectiva del dibujante Max. El Instituto Cervantes se abre al mundo del cómic con la exposición Max, Panóptica, de 1973 a 2011. Una gran retrospectiva del dibujante Max, Francesc Capdevila, para la gente que lo conozca más de su barrio. De su barrio. Ah, sí, es francés. Ese es francés. Ese es Max. Firma como Max, pero es el francés. Es el Capdevila. El de toda la vida, el Capdevila, exactamente. Que el hijo jugaba en el Villarreal, ¿no? ¿Verdad que sí? Pues no. Será primo. Ah, bueno, sí. Tiene más o menos la misma edad. Yeah. Bueno, un poquito más joven, porque Max ya tiene una edad... Sí, será su tío. Uno de los creadores más que más ha contribuido a situar el dibujo español en la panorama de internacional del arte. Por su parte, Max ha sentenciado y dice respecto a esto... Esta exposición no me va a jubilar. Él lo lleva. Me gusta la frase porque claro. Da la sensación de que cuando te hacen este tipo de cosas porque sí, porque te va a morir o porque estás ya para la última. Estás a punto, o porque hace tiempo que no. Y no, bueno, vamos a pensar que de hecho que recordás que Max fue el primer, si no me equivoco, ganador del Premio Nacional de cómic no hace tanto años, era cuatro, lleva poco tiempo, eran unos cuatro años por ahí. 2006. Es súper realista, sí. Y vamos, yo creo que este hombre está, yo creo que no sé si mejora o no mejora con los años, pero vamos, yo más que soy muy fan de Max, desde Peter Punk. Pues sí, yo imagino que más bien va a ser por tener a un autor de prestigio dentro del Instituto Cervantes y lo que ello más bien mueve, más que el hecho de, como dice él, de una forma, evidentemente sí. Lo habrá dicho de broma, que la vayan a jubilar, pero es que parece que estos premios, como el gran premio son de Barcelona, ya, retírate. Bueno, dice que puede seguir siendo conductor, que ha guiado toda su obra, que es una panóptica o visión total de 40 años de trabajo con muy distintas etapas y facetas. Tras su paso por el Cervantes, desde el 22 de febrero, que está ya listo, que está ya funcionando, desde el 22 de febrero al 13 de mayo, todavía un poquito de tiempo, viajará por diversos centros del instituto en Brasil y otros países. ¿Qué hay? Pues más de 200 obras. Se exhiben dos centenares de originales que Max ha creado desde 1973 hasta la actualidad. Dibujos, bocetos, libros, fotografías, carátulas de discos y otros objetos diversos, así como documentación y correspondencia. Las piezas se organizan en cuatro bloques temáticos que coinciden con los años 70, 80, 90 y 2000. Por ellas desfilan sus personajes más conocidos como el superrealista Bardín, el idealista Gustavo o el clásico Peter Punk, el más célebre y emblemático, cuyas historietas acaban de reeditarse en un solo tomo, La Cúpula 2011. Creo que podéis votarlo también. Se puede votar, ¿no? Vas corriendo a votar este, ¿verdad? La muestra recorre cuatro décadas que comenzaron en la Barcelona underground y libertaria de los años 70, cuando Max tenía 17 años. Continuaron con su paso por la célebre revista El Víbora. Siguieron en los años 90 con la revista Nosotros Somos los Muertos y concluyen en la actualidad con un artista consolidado como la referencia de la ilustración y el diseño y la historieta. Además, en una pantalla se pueden contemplar sus videoclips para los grupos Radio Futura del 92, Los Planetas 2004 o el homenaje a Luis Buñuel del 99 o los conciertos dibujados con Pascual Comelade. Su creatividad como dibujante y narrador de historietas le valieron el Premio Nacional de Cómics, como mencioné ya, en el año 2007. Fue además el primer ganador, ya lo estábamos comentando antes. Y el Premio Nacional de Ilustración Infantil y Juvenil del 97. Ha publicado sus trabajos en periódicos como el de New York Times o en seminarios como el de New York. En la actualidad publica una viñeta semanal en el suplemento Babelia en El País. Uh-huh. Hay una consulta, tiene la opción que vaya allí. Los visitantes pueden además consultar una treintena de cómics disponibles del Max y de otros más, ¿eh? También como... Y de otros Max. De otros Max. Sí. Como Las Rugas de Paco Roca, Cosas de Alta Riba de Kim. Bueno, están tirando directamente de los ganadores. Pero también, El Chico y Rita de Truro y Mariscal. Uh-huh. Un montón de cómics bien conocidos. Hay mesas redondas que se han venido realizando y que, bueno, la única que está a tiempo de ver es la del 12 de abril. Que se titula Monólogo y alucinación del dibujante, la autobiografía en el cómic. buen título. Mm. Con Pepo Pérez, Paco Roca, que está en todos lados. Sí. Menos donde debe de estar. Cristina Durán. Muy bien ahí, ¿eh? ¿Cómo está ahí, Antonio? Sí, perfecto. O estáis coordinando. Sí, que es verdad. M.A. Giner y Miguel Gallardo. Pero... Es que la otra noche lo vi en Teletienda, tío. Es que están todos los programas... Pero de público, en la Teletienda. No, en Teletienda, no sé qué estaba anunciando. ¿Paco Roca? Sí, sí. Está hecho una estrella. Bueno, esto será en el Salón de Actos del Cervantes a las 7:30, la entrada libre hasta completar aforo. También hay maratones de cine, bueno, yo no lo voy a comentar porque hay muchas cosas. Uh-huh. Y visita guiada. El público puede descubrir la clave de la exposición y conocer a fondo la obra de Max, que fue del 3 de marzo al 12 de mayo, todos los sábados, excepto el 7 de abril a las 18 horas. Uh-huh. Sin reserva previa, máximo 25 personas. Perfecto. Muy bien organizado, como no se puede esperar menos de Instituto Cervantes, y jolines, tío, que tienen el cómic ya... Claro que sí, un aplauso. Sí, señor, aplauso, venga, para un aplauso fuerte para el cómic y para... un poquito para el Instituto Cervantes también. ¿Eh? ¿Un poquito nada más? Sí. Que no se lo crea. Y fíjate, podríamos dedicar otra sección a la siguiente noticia. Sí, imitadora de Raúl. un guiño, un homenaje, ¿no? Sí. A Raúl Moreno, que volverá. Es que, es que esto ha sido como Villa. No falta más que falte un día Raúl. Claro, y claro, ya claro, le pillamos, claro, el 7, le quitamos su puesto, le quitamos pues todo. Mira, somos unos perracos. Que suene este guiño a viñetas en pantalla grande ahora, con nuestro querido Raúl Moreno, que ya digo, volverá dentro de algunas semanas, con reseñilla de cine. Exactamente. Amiguitos. Una obra menor de la gran sección de nuestro compañero Raúl, de Viñeta en Pantalla Grande, y es que vamos a hablar de la polémica que hay con las Tortugas Ninja, la gran polémica que hay con Michelangelo y compañía. Y es que el amigo Michael Bay, que es el responsable de películas como por ejemplo Transformers, parece haberla liado parda. Y es que el director del cine... o lo que sea que haga aquí, veo que hay el guionista de esta semana parece que no lo tiene muy buena estima, ¿no? Va a poner en marcha una adaptación al cine, otra más, de estos carismáticos personajes. La polémica ha llegado cuando ha dejado caer que, leo entrecomillado, los niños pensarán que un día estas tortugas realmente existen cuando estemos listos con esta película. Estas tortugas son de una raza alienígena y serán duras, atrevidas, divertidas y completamente adorables. Cierro comillas. Tras las declaraciones de Bay acerca de su visión del origen de las tortugas ninjas, se ha liado la de Dios en las redes sociales, donde lo han puesto a caer de un burro. Yo, además, me uno a... Tú también, ¿no? Le atizas. Sí. Va. Y para apagar el fuego, el que supuestamente sea el director de la cinta, Jonathan Liebesman, ha declarado que es muy gracioso porque si todos fueran fans acérrimos de la Teenage Mutant Ninja Turtles, sabrían... Dilo bien. Dilo rápido. Teenage Mutant Ninja Turtles. Sabrían que el moco us... es de origen alienígena. Con el moco se refiere a sustancia que las transformó de simples tortuguitas a lo que son. En cualquier caso, yo es que veo a la tortuga niña, que mucha gente lo tiene comparado, bueno, y es normal, ¿no?, que lo tengan asumido como algo infantil, una obra infantil. Ya lo traje yo en su momento cuando hablábamos de la sección aquella de la obra escogida. Porque realmente era una obra totalmente underground, es decir, tanto en el estilo como incluso en la forma de editarse, fue una autoedición. El estilo de dibujo no tiene para nada que ver con Amarillo, Blanco y Negro, no tiene nada que ver con lo que luego, bueno, pues la serie de dibujos animados, el carácter que se le dio y tal. Y entonces yo la verdad es que yo no sé qué va a hacer este hombre con la tortuga ninja, pero sí me gustaría que por lo menos respetara un poco, digamos, ese espíritu original que bueno, que sí es verdad que la cinta, digamos, que se hacía en los años principios de los 90 no lo respetaron mucho, pero bueno, claro, que tenía ese carácter, que sí es verdad que lo veía en la serie de dibujos animados, aunque no en el cómic, pero que bueno, esperemos que no la pifie demasiado. Claro, es que yo creo que es eso, las series de animación que se hicieron, que como tú dices, en los 90 y alguna que otra película también, pues hombre, estaba enfocada, sí, básicamente para nenes, público, y infantil, nenas, público infantil, juvenil, claro, juvenil como mucho, sí, 15, 12, 13, 16, 14 años, sí, más de 15 tampoco. Por eso te digo, entonces, bueno. El problema es que este tipo de franquicia, que tiene muchos seguidores, ya al margen de la público infantil, en su momento que nos enganchamos, yo me reconozco también, que las tortugas niñas empecé a verlas por los dibujos animados, luego he visto los cómics. Sí, sí, sí. Pero al margen de eso es mucho aficionado, es como Star Trek o alguna cosa de estas. No es que sea lo mismo, sino que el número de los fans son muy puntillosos. Tampoco es que sea esto una coherencia enorme, pero claro, si tú estás esperando que te hagan una versión de tu cómic y tal, y de repente empieza lo primero que dice, es una patochada de esta, dice, la gente se les pone el enjambre detrás de la oreja. Sí, sí. Sí, y claro, bueno, ya sabemos cómo son las redes sociales. Luego todo se magnifica y todo se mete follón. Y gente, aparte, que más gratis opinar y, claro, y meterte con la gente, pues. Y con Michael Bay más fácil todavía. Porque es un chollo, sí. Nada impide. Pues un poco, pero vamos a ver sí, lo que hacen. Estaremos al tanto, a ver lo que hace cuando ya salga algo. Pues ya me imagino que traerá por aquí algo Raúl. Muy bien, pues nos lo contará en su día Raúl Moreno, que volverá, como digo. ¿Recuerdas esta sintonía, no, Javi? Hombre, que recuerdo, aquel piano, aquel Fermín. Con Fermín. Aquellas collejas que le daban. Oh, qué maravilla. Tenía el hombre la nuca colorada cada vez que venía. Recordamos esta grabación y nos acordamos mucho de Fermín, sí. Donde quiera que esté el hombre. Cómo bordaba Chopin, ¿eh? Sí, guau, impresionante, lo clavaba. Nos vamos hasta Moviola. Calle Minas de Gádor número 5, como siempre, desde Moviola Comics en Planeta Duna. Pues tres novedades que destaca nuestro ciberinformador favorito, Gabo Nevo, conocido también como Er Gravier o Gabriel Neveras, que es su nombre oficial. Abrimos los circuitos y saludamos a nuestro querido compañero. Hola, Gabo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, mozos y mozas? Desde Moviola, muy recogidito, como cada semana, con tres novedades, tres, que me las quitan de las manos, cambio. Pues venga, vamos a quitársela de las manos con la primera de las tres novedades para esta semana. Juanma, te toca a ti, creo que están mirando cosas. No, ahí, es que no sé cuál decidirme porque las tres son rústicas con solapa. Ole ahí. Con orejotas. Ah, oh, sí, Dios, señor. Me encuentro en el paraíso y ni siquiera he muerto. Dime un número del 1 al 8. 5. ¿Cuál me has dicho? 5. ¡Viva el vino! Pues venga, te ha tocado, esa misma para ti. Venga, vamos a empezar por esta porque además el autor tiene un nombre rarito y nos vamos a echar una risa mientras yo intento pronunciarlo. El hombre que se dejó crecer la barba. Gran título, que podría haber sido de Almodóvar, pero nos identificamos todos, yo creo. El hombre que, sí. Todos hemos tenido esa fase. De Olivier Schrauben. ¿Eh? Schrauben. Sí, Schrauben. Schrauben. Schrauben. Schrauben. Bueno, Olivier. De 20, por 21 euritos te vende un cómic que editó... Nunca mejor dicho. Editor Fulgencio Pimentel. Es rústica con solapa, es a color, tiene 112 páginas y tiene toda la información, Gabo. Cambio. Genial. Pues llega la primera de la semana. El más animador que dibujante de cómics, Olivier Schrauben, ostenta el pequeño récord de estar siempre nominado al mejor álbum, en el Festival de Angoulême. No hay novela gráfica publicada por el autor, que en los últimos años, no haya logrado la nominación. Y esta, su última obra, no iba a ser menos. Su experimentación en el lenguaje del cómic, su intento de renovar el medio, y su pretensión de alejarse de lo convencional son las causas de su popularidad internacional. Pero en Angoulême entienden en demasiadas ocasiones, a nominar o premiar, una obra experimental, por encima de su contenido. Recopilación de 6 historias, protagonizadas por barbudos, que destacan por su estético poco habitual en el cómic, pero con un contenido muy frío. No está nada mal para empezar, cambio. Para mí me ha chocado primero, bueno, dos cosas. Vayamos por partes. La primera es seis historias protagonizadas por barbudos, sí, que destacan por su estético poco habitual en el cómic, ¿vale? Y la otra es que no está nada mal para empezar, pues vale, una opinión de... A mí me hace gracia porque me ha recordado, ¿habéis visto? Supongo que sí, porque lo han repetido muchísimas veces, el episodio de Los Simpsons en que Bart y Milhouse regenta la tienda de cómics y llega el proveedor y le dice a Milhouse, mira, un superhéroe con gafas. Y dice, ya, ya, pues te lo vimos, otra gente con barba, vamos a comprar el TVO. Nos sentimos identificados. Ah, es coña, pero vamos, yo creo que habría que echar un ojillo más que nada, porque si te, sí, siempre estoy nominado, habrá que por lo menos, sí, hombre, claro, ver de qué pico coge. Habrá que ver. ¿Y la segunda, Javi? La segunda es Kirby Genesis, dos puntos, pioneros. Es de Kurt Busiek, Alex Ross, vale, 15 euritos, es de Panini Comics, rústica con solapa, es a color, son 160 páginas y Gabo tiene efectivamente más datos. Cambio. Perfecto. El famoso Kirby verso que Jack Kirby dejó a medias en Top Comics, es recuperado por Dynamite Entertainment con la pretensión de que Busiek y Ross hagan lo mismo que décadas atrás hicieron en Marvels. Esperemos que Jack Kirby no se levante de su tumba, porque si ve lo que estos dos autores han hecho con su obra más personal, se vuelve a morir de un infarto. Obra muy recomendada para los incondicionales de Alex Ross, nada recomendable para los amantes de la obra de Jack Kirby. El argumento es tan poco entendible que más vale no darlo. Ay, si el bueno de Jack levantara la cabeza, cambio. Pues en fin, seguidores de Kirby, por favor. Pues yo me quedo con esta, porque soy gran fan de Alex Ross y no me, sí, gusta nada de Kirby. Pues nada, pues es la tuya. Es la tuya, tío. Es la mía, tío. Así que hay que pasarse por ahí, sí, rápidamente. Y la tercera novedad, me toca, ¿no? Sí, sí. Es Iron Man contra el Doctor Muerte. Te ha tocado lo más chulo, ¿eh? Viaje a Camelot. Es una fricada total. Aviso que me la quedo ya, ¿eh? Es de David Michelin, que no sé si tendrá algo que ver con este los neumáticos. Que se forró con cuatro ruedas y un tambor, Romita Junior y Bob Layton. Vale 12,95 euros, es de Panini Comics y es rústica con solapas. A color, 136 páginas, una detrás de otra. Cambio, Gabo. Llega la tercera y última de la semana. Arco argumental, dentro de la colección de Iron Man, que corresponde a la mejor etapa del personaje, que fue publicada a comienzos de los 80, y elaborada por Romita Jr., se recogen dos historias, que tienen en común el viaje en el tiempo, y que están protagonizadas por Iron Man y Doctor Muerte. En el primer caso es un viaje al pasado, y en el segundo uno al futuro. La primera historia se edita por primera vez en nuestro país, en su formato original, y la segunda historia, una secuela, ha estado inédita en nuestro país hasta ahora. Magníficamente dibujadas y narradas, como no se han vuelto a hacer nunca más, cualquier seguidor de Iron Man no debe perderse este volumen. En mi opinión, es la más destacada de las tres. Cambio. Yo me quedo con esta, precisamente. Estoy de acuerdo con Gabo Nevo, sin desmerecer a las otras dos, ¿eh? Y Javi, tú has dicho que le vas yo a echar. Yo me quedo con Kirby Genesis pionero. Uh-huh. Y Juanma te queda en la primera. Pues, no, y además que me siento experimental, así que... ¿Cómo es eso? Sí. Sentirse experimental. Sí, sí, sí, está muy bien. Como nuevas sensaciones, ¿no? Una tortuga ninja mutante o algo así. Por ejemplo. Pues nada, han sido tres novedades. Hay muchas más que tenemos que descubrir. Además vienen días para recogernos todos, estar tranquilos y, ¿por qué no? Leer, claro, y mirar un cómic, disfrutar con el cómic. En Moviola entienden de esto un montón. Gabo, un placer enorme. Nos volvemos a escuchar la próxima semana, creo. Maravilloso. Pues salvo contra orden, nos olemos la próxima semana. Capirote incorporado y un buen cirio desde Moviola. Cambio. Sí, señor. Un buen cirio... Siempre importante. Fundamental. Siempre, sí, fundamental. Y el capirote, claro, que nos falta estos días. Bueno, pues, amiguitos, la historia del cómic contada, como siempre, con la clase, la sabiduría del maestro de Santiago Girón. La semana pasada, entramos ya en el capítulo superhéroes, le tocaba a Spiderman. Nos vamos hoy con otros superhéroes súper conocidos. Santiago Girón, ¿te parece mal o bien que empecemos ahora mismo? Bien, pues bienvenido, una edición más de la historia de los cómics en Planeta Duna. Este programa lo vamos a dedicar a hablar de uno de los grupos de superhéroes más raro, vamos a decir, menos convencional, ¿no? Ya decíamos la semana pasada que el universo Marvel pues estaba creciendo en la época de los años 60, en la llamada Edad de Plata de los superhéroes, ¿no? Y que estos personajes nuevos se van sumando a las historias cruzadas de los diferentes personajes clásicos también, ¿no? Y entre ellos surge en septiembre de 1963 surgirán dos títulos protagonizados por grupos de superhéroes, pero con pretensiones muy diferentes cada uno de ellos, ¿no? El primero sería Los Vengadores, donde se reunían los grandes héroes de la editorial Marvel, y el otro sería una colección extraña, una colección donde los protagonistas eran mutantes. Los autores vuelven a ser, en este caso, Stan Lee y Jack Kirby. Según explicaría Stan Lee, la serie estaba destinada a llamarse así, Los Mutantes, The Mutants, pero su editor rechazó la idea por ser esa palabra desconocida por aquel entonces para la gran mayoría de los lectores. Así es que sin mucho convencimiento, Stan Lee lo llamó X-Men o Hombre X, por la peregrina idea de que los jóvenes protagonistas de esta serie tenían un factor extra, que en inglés, bueno, pues tiene esta X también, que los dotaba de grandes poderes, ¿no? La diferencia básica entre estos y los demás superhéroes se centra en el origen de sus habilidades. Un mutante no obtiene sus poderes como el resto de los superhéroes, sino que nace con ellos, es decir, son algo genético, aunque en la historia de X-Men estos poderes no se suelen manifestar hasta la adolescencia. El profesor Xavier, nótese también la X del nombre, enseñaba a los mutantes a desarrollar y a potenciar sus habilidades dentro de los muros de la escuela para jóvenes talentos. Y sus primeros 5 alumnos, es decir, la primera formación de la que fue llamado X-Men, o en España también la Patrulla X, ¿no? Fueron los siguientes. Por un lado, Scott Summer, más conocido como Cíclope, un tímido y delgado joven capaz de proyectar rayos ópticos. Bobby Drake, el hombre de hielo, que era el más joven de todos ellos y que era capaz de convertirse a sí mismo en hielo y también de producir hielo en grandes cantidades, ¿no? Henry McCoy era la bestia, un ser tan ágil y rápido como Spiderman, dotado de como 4 manos, parecido a un mono, ¿no? Y gran agilidad, mucha rapidez y una gran fuerza, ¿no? Luego Warren Worthington III, Ángel, que también era un poco el chico pijo del grupo, ¿no? Y que, como su ala pues indica, pues puede volar. Y Jean Grey, la chica maravillosa, que tiene habilidades telequinéticas, como mover objetos con la mente, y que está conectada especialmente también con los poderes del profesor Xavier, ¿no? La serie no fue una de las más vendidas en la década de los 60, quizá porque presentaba a unos héroes alejados de los convencionalismos de la época y ajenos a la épica de Marvel, ¿no? Los villanos, además, que pululaban por las páginas de X-Men, eran también mutantes, o sea, raritos, como nuestros héroes. Estaban Magneto y la hermandad de mutantes diabólicos, entre ellos el Sapo, Mercurio, la Bruja Escarlata y Mente Maestra, la Mole, un ser fofo e inamovible, Uno, el Intocable, el Desvanecedor, el Juggernaut, que bueno, que sí tendrá una larga vida como villano, ¿no? Y los creadores de la colección, Jack Kirby y Stan Lee, como digo, pues la abandonaron muy pronto. Parecía que todo iba en contra de estos extraños mutantes, ¿no? Así es que un novato llamado Roy Thomas cogió el mando de los guiones y Jay Gavin, el de los lápices, ¿no? De suerte que a finales de los años 60 las limitadas ventas parecieron resentirse aún más, a pesar de que había habido extraordinarias intervenciones, sobre todo en el dibujo, intervenciones de autores de muy grande prestigio después, ¿no?, como Barry Windsor Smith, Jim Steranko y sobre todo de Neil Adam, el enfant terrible del cómic de los años 60, ¿no? Pero en fin, parecía inevitable. Y por último, el número 66 fue el último número de la colección de X-Men. Paradójicamente, las ventas habían estado repuntando, porque los datos de ventas llegaban con varios meses de retraso, y aunque los mutantes se habían ganado definitivamente el favor del público, este retraso en la información supuso que cuando ya se quiso hacer algo el título estaba cerrado y no había una posibilidad de dar marcha atrás. Los 11 episodios dibujados por Jack Kirby de los X-Men, bueno, pues presentan muchas similitudes con la serie de los Vengadores, tanto por las características gráficas como por la estructura de la historia y el valor de estas historias, ¿no? Kirby destaca aquí por la definición de los diferentes personajes y seguramente por aportar alguna idea a los guiones que se encontraban siempre con el escollo del concepto original del que partía la serie, de estos mutantes en teoría adolescentes, ¿no? En fin, con las limitaciones y virtudes de un dibujo que aún está a la busca de su trazo definitivo, estos relatos pues cuentan con interesantes aproximaciones a futuras constantes del subuniverso mutante que tanto éxito cosecharían 15 años después, ¿no? Como son la llamada histeria antimutante, una metáfora que se refiere a cualquier tipo de xenofobia, ¿no? O la sala del peligro, que es un antecedente de toda habitación de entrenamiento donde se pueden crear realidades virtuales. Y en cuanto a los personajes, que están perfectamente esclarecidos, como digo, ¿no?, desde el primer número, hay que destacar, aparte de los héroes, también a un malvado, el supervillano Magneto, que es uno de los mejores, quizá villanos de la Marvel, muy similar al Doctor Muerte de los Cuatro Fantásticos, pero también controversia interior, unas características psicológicas que lo van a dotar de un especial atractivo, ¿no? Kirby realizó los layouts de los números 12 al 17 también de la serie de X-Men, pero su estilo pues quedó bastante desvirtuado, porque los que acababan, es decir, los que entintaban aquellos bocetos y terminaban también de dibujarlos a veces a lápiz, pues habían eliminado buena parte del efectismo y del vigor de Jack Kirby, ¿no? No obstante, algunos entintadores, sobre todo de los 11 primeros números de X-Men, fueron grandes artistas como Paul Reiman y sobre todo Chick Stone. Este último era muy interesante por su tendencia aumentar el volumen y el colosalismo de los lápices del maestro Jack Kirby, ¿no? En fin, como ya hemos dicho, en esta misma época Kirby se dedicó a dibujar a otro grupo de superhéroes conocido como los Vengadores, pero bueno, pero eso es otra historia. Sí, señor, Santiago Girón, la historia del cómic. Pedrazo de aplauso para nuestro querido maestro, mi compañero. Aprendemos cada semana y aprenden nuestros amigos y amigas con él un montón. Como aprendemos, y además nos ilusiona mucho contar con la compañía perfecta de Ruth Martínez desde Barcelona en facebook.com/ciaperfecta y en compañiaperfecta.com también, claro. Ruth, muy buenas. Buenas, chicos. ¿Cómo estás? Bien. Aquí estamos hoy, Juanma, Javi y servidor. Ah. Hola. Hola. Bonitos, pero bienvenidos. Sí, para lo que gustes además, ¿eh? Ah, vale. Para servirte. Lo tomo en cuenta. ¿Qué nos traes hoy? Pues bueno, hoy nos ponemos un poco melancólicos. Y bueno, todo esto es a raíz de un nuevo libro, bueno, libro entre comillas, que han sacado, que bueno, ya os lo recomendaré al final. Y bueno, y he pensado, pues vamos a rememorar a los animadores, bueno, que hace muchos años inventaron así por así decirlo, la animación. Que son, bueno, se les dice Nine Old Men, que son, bueno, se le dice cariñosamente en español los nueve viejitos, ¿no? De Disney. Que son, bueno, nos puede gustar más o menos, pero bueno, es inevitable que Disney es como marcó el inicio, ¿no? De la animación. O sea, son los que llevaron la magia de Disney, ¿no? Sí. Un poco esto. Y bueno, estos son, ellos fueron pues los que, bueno, la animación ya existía, se habían hecho animaciones, pero quizás no se habían hecho animaciones pensadas como para hacer una película de animación. Se habían hecho animaciones cortas o así, y ellos pues inventaron todo esto. Bueno, además incluso fueron los que inventaron las bases de la animación. Bueno, no sé si sabéis, como el squash and stretch, que se dice como de alargar las cosas y chafarlas para... Uh-huh. Para darles expresividad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo la anticipación. O, bueno, yo siempre recuerdo al coyote intentando correr detrás del correcaminos que tira para atrás, ¿no? Sí, genial. Y luego tira para adelante. Uh-huh. Pues estas cosas así las los hicieron ellos, como que lo marcaron, ¿no? Dijeron, mira, para hacer animación pues hay que hacer todas estas cosas. Y bueno, si quiere, bueno, en Facebook, facebook.com/ciaperfecta, uh-huh. Lo que he hecho es, bueno, hay muchas imágenes. Voy a ir añadiendo porque aquí podemos estar hasta el infinito. Pero bueno, he añadido una galería y quiero ir subiendo porque hay imágenes muy interesantes. Ahora, estoy subiendo poco a poco. También tengo vídeos que, uh-huh. que iré agregando. Sí. Y bueno, se puede ver a ellos. Bueno, incluso hay una foto, la foto de que se ve en la portada, digamos, son ellos nueve. Aquí ya sí que son viejitos. Sí, están bastante perjudicados algunos, pero oye, se mantienen, ¿eh? Se mantienen muy bien. Esta foto se la hicieron después, sí. Porque en verdad cuando les dijeron lo de Nine Old Men, que se lo puso Disney, Walt Disney. Uh-huh. Claro, es como que se congeló, le da igual. ¡Qué mamón! Ya no era viejito. Claro. No, en verdad cuando se lo puso ellos tenían más o menos 40 años. 40. Todos, sí. Fíjate. Les dijo viejitos, pobrecitos. Fíjate. Me gustaría saber cuántos años tenía Disney. 220, pero como dice Javi, le va a dar igual. Sí, le daba igual. Sí. Pero bueno, se lo puso... Bueno, hay toda una... No me sé bien la anécdota, pero es que se ve que habían los nueve de... Habían nueve jueces o algo así, uh-huh. que eran muy famosos en la época, y entonces pues él le dijo, a ellos les dijo, como eran nueve, pues ah. Nine Old Men. Entonces claro, lo de viejitos igual era precisamente por lo de los jueces, ¿no? Porque ah, claro, con 40 ser. Tacos en aquel momento... Puede ser, ahora no sé si eran jueces o... Bueno, habían... Ya, ¿eh? Sí, eran... Lo estaba buscando así corriendo. Pero vamos, ahora sí son viejitos, se confirma, ¿eh? Sí, eran nueve jueces del Tribunal Supremo. Mm. Sí, ahora son viejitos. Bueno, sí. No sé si alguno... Igual ya ni está, claro. Sí, bueno, hay bastantes. Estamos, bueno, de hecho, no sé si hay alguno que... No, están todos muertos. ¿Ah, sí? Bueno, no me digas. No se salvó ni uno. Lo estaba buscando ahora y, bueno, hay nota de nacimiento, hay fecha de nacimiento y de defunción. Sí. ¡Anda! Entonces, o sea que no... No, la foto entonces que tú has colgado en Ciudad Perfecta en Facebook debe ser de aquellos tiempos. Claro, yo creo que, bueno, por la pinta de la foto es como de los 80, ¿no? Claro, claro, claro. Uh-huh. Sí, ahí ya eran viejitos. Ya. Bueno, y algunos de estos incluso han sido los profesores, los maestros de los que todavía, bueno, ahora sí que todavía están, como por ejemplo Marie Claire o Glen Kane, o, uh-huh. que estos todavía perduran. Sí. Pero bueno, claro, es que Disney hace muchos años. Claro, ellos empezaron, sobre todo, no todos, pero muchos, con la película de Blancanieves. Uh-huh. Que si la vemos ahora, da un poco de... Dices, ostras, ahora se hacen cosas mucho mejores. ¡Ay, qué malvada! Pues yo no estoy de acuerdo, la verdad. ¿A que no? ¿No? Yo tampoco. Aparte de que me gusta, es que cuando ve esas cosas, a mí es que, siempre lo digo, me da cansancio verlo. ¿Ah, sí? O sea, porque estoy viendo todo el trabajazo que tiene detrás, incluso uh-huh. O sea, he visto algunas imágenes que se ve la gente cuando estaba en la factoría Disney, que es que nunca mejor dicho, factoría. Sí. O sea, pero sí. Decenas y decenas de personas sentadas en una mesa, animando, fotograma. Y yo eso le veo un meritazo artístico, enorme. Mucho más que cualquier cosa que se hace por hoy en 3D, que lo que prima efectivamente es la creatividad sí. y es el guión, pero tiene por ahí una herramienta que en aquellos tiempos ríete tú de, vamos, cosas como el Photoshop. Sí, yo soy partidaria también del 2D, ¿eh? A mí me gusta mucho. Yo imagino que tendría la mejor cantera de animadores y dibujantes de Disney, ¿no? Es decir, la creen de la creen. Sí, bueno, y bueno, como decía Javi, ¿no? Que en los making of y todo, que salen todos ahí con sus pequeños escritorios, ¿no? Que tenían. A mí me gusta mucho. Sí, muy chulo, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho las chicas. Bueno, esto queda es un poco es triste decirlo, pero sí, las chicas eran las que coloreaban y me gusta ver cómo tienen ahí su escritorio con todas las pinturas, ¿no? Uh-huh. Y pintando por la parte de detrás el acetato ahí. A mí eso me gusta mucho. ¿Y por qué dices que es triste decirlo? Bueno, porque pobres, las chicas no podían dibujar. Ah, vale. ¿Por qué no pueden dibujar? No, o sea, guay que las chicas son las coloristas, ¿no? Pero claro. Pero dices, pues que también. De hecho, hablaba antes de Marie Blair. Ella, por mucho tiempo, puso su nombre como chico. O sea, porque no podía, una mujer no podía. Sí, sí, sí, eran tiempos complicados. Sí, no podía dibujar o algo. Dices, a lo mejor era porque el daltonismo va más acusado del hombre. Está más frecuente. Y eso dicen, que las mujeres coloreamos mejor, no sé. Y muchas otras cosas, pero bueno. La inmensa mayoría. Por eso de combinar los colores o algo, ¿no? De las cosas, sí. Pero sí, era un poco. Yo también veo que imagino que sería un poco de discriminación que luego se ha ido ya solventando. Sí, bueno, ahora ya no hay tanto. Bueno, sí que es verdad que los hombres, todavía hay más hombres ilustradores que mujeres. Uh-huh. Pero también dibujantes de cómics, ¿no? Por ejemplo. Sí, también. Que no sé por qué, pero bueno. Sí, de hecho ahí todavía se lleva un poco esto, ¿no? Que las mujeres son las que dan el color. ¿Sí? Y bueno, yo conozco muchos cómics. Bueno, claro, sobre todo en Francia. Que los hombres son los dibujantes y las mujeres son las que... Bueno, eso pasa, por ejemplo, con familias, ¿no? Su mujer la que le... Pero es que pasa mucho con las parejas. Sí, con las parejas, sí, es que es verdad. Yo conozco también otros casos de eso, que era una pareja... A lo mejor ni siquiera metía directamente en el mundo del cómic, pero... No sé. Yo tengo una teoría para eso. ¿Cuál? Yo creo que es sencillamente porque ellas... Y no te ofendas, porque es una teoría absolutamente ingenua, ¿eh? Por mi parte. Puede que absurda, ya lo digo. Pero porque ellas tienen los deditos más finos, más finitos. Entonces, ¿para qué? La teoría de Antonio. Es una teoría mía, ¿sabes? Más ¿vale? delicado, ¿no? Sí, por lo general, ¿eh? Ya, pero ten en cuenta que si tú, cuando tú coloreas, por ejemplo, con el Photoshop, te debes tener unos dedazos como un muestrario Vamos a ver, estoy hablando de aquellos tiempos, ¿no? Es decir, la tradición ha hecho que sean las mujeres las que coloreen. Antes no había Photoshop, en los 80, incluso a principios de los 90 no disponíamos de eso. Yo creo simplemente que eso son, aparte de que, porque bueno, el mundo del arte es una cosa que esté muy, muy, muy beta, no sé de los campos que han estado más beta las mujeres, pero sí es verdad que en cierta época de la vida las mujeres siempre han tenido, pues, están un poco más relegadas, más que no al mundo del arte, al mundo del trabajo en general. Es un poco el tema, pero... Sí, un condicionante social, sobre todo, de educación a... Sí, yo creo que sí, porque fíjate, Miguel Ángel sí tenía las manos de hombre y... Sí, bueno, y pintaba guay. En fin, yo voy a escribir un libro, no sé, me voy a poner... Mis teorías. De manos, ¿no? Sobre las coloreadoras de la historia. Está bien eso. ¿A que sí? Hay que reverlo. Pues sigue... A que te ha perdido ya el hilo totalmente, claro. Ya no sabes ni quién eres. No, sigue bueno, antes de que se me ocurra otra. ¿Y decir los nombres de ellos? ¿No? Sí, coméntalo. ¿Sí? Claro. Bueno, son 9. Sí. Algunos no son tan conocidos y otros más. Por ejemplo, Les Clark, a mí, bueno, me parece que es de los más conocidos. Es el que animaba a Mickey Mouse. Uh-huh. O sea... Claro, él como que empezó, es el primero que... Además se parece a Disney con su bigotillo ese que tiene, sí. ¿No? Y la pinta de chuletillas, ¿eh? Sí, en la galería de Facebook os he puesto que he encontrado una imagen, como imágenes de cada uno, sí. que sale la foto de ellos dentro, uh-huh. O sea... ¿En el centro? Sí, no sé cómo explicarlo. O sea, hay como 9 recuadros, uh-huh. Y el recuadro del centro es la foto del animador... Y alrededor está, pues, como los personajes que han animado. Ah, qué bueno. Porque, bueno, sobre todo cada animador, bueno, sobre todo para los personajes principales, uh-huh. Hay un animador que se encarga de animar todas las secuencias de ese personaje. Uh-huh. Y entonces, pues, ahí se puede ver cada uno qué personaje ha... En el de Les Clark, por ejemplo, está Mickey Mouse ahí. Pinocho también está, Blancanieves, ¿no? Perdón. ¿Qué más? Vale. El segundo, por ejemplo. Luego está Mark Davis, que, bueno, este sobre todo ha hecho, yo creo, personajes malvados. Y, y femeninos, ¿no? ¿Eh? Y femenino, sí que es verdad. Incluso la mofeta, que malvada es, pero también es femenina. Porque echa el pesazo, ¿no? Sí. Pero no es malvada, hombre, no tiene culpa. No, ella. Pero por ejemplo, a Maléfica de La Bella Durmiente, sí. O a Cruella de Vil de 101 Dálmatas. Y bueno, cada uno se nota como que se especializa en una cosa, podría sacarle. Por ejemplo, luego está Ollie Johnston, que también es muy conocido. Porque junto con otro también escribió un libro que hace tiempo recomendé, que es el Illusion of Life, que lo hizo junto a Frank Thomas, que este es de los últimos que entró. ¿Qué Thomas? y bueno, luego, ahora sí que me he perdido. Muchas gracias. No, estamos hablando del libro. ¿Verdad? Antonio se va a estar él solo para eso. De Frank Thomas, perdóname, Ruth. No, que yo cuando empiezo a reír... luego está Milcal. Sí. Que este, sobre todo, yo creo, ha hecho personajes secundarios. Si tenemos que buscarle una especialidad, ha hecho, por ejemplo, a Madame Medusa de Los Rescatadores, no sé si acordáis. Uh-huh. Este no es de las películas más... Más conocidas. Más repercusión, pero... Uh-huh. ¿Pero por qué aparece Pinocho dos veces? Ah, sí, es que hay algunos que tienen repetidos. Oye, Les Clark. Claro, puede ser que en alguna secuencia hayan hecho también ese personaje. Sí, y no sé cuán fiel es el... algunos sí, algunos que los reconoces, los ves y dices, ah, mira, sí, esto los ha animado él. Uh-huh, pero veréis que hay algunos repetidos, sí. Sí. Cada uno eso sí con su toquecito, ¿no? Con un poquito distinto. Sí. Uh-huh. Y llevamos ya cuatro, ¿no? Tres. ¿Cuatro? Me parece, sí. Sí. Hemos hecho cuatro, sí. Warwick Kimball, ¿no? Warwick Kimball, que es el Elton John de los animadores. Tenéis que verlo, sí. Sí, es espectacular, ¿eh? Clavado. Es muy divertido. Además que tiene posición, está tocando el piano, a mí no me fastidia. He pillado ese momento, está tocando el piano. Se ha puesto de perfil a mirarte. Sí. Además, podéis ver, hay algunas imágenes, el que hace más caras raras, porque también me ha gustado mucho. Ah, sí, sí, sí. Os he puesto imágenes de ellos mirándose en el espejo. Ah, porque ¿sí? Se hace mucho, bueno, para animar la cara, pues mirarte al espejo y ver qué expresión pones, ¿no? Además, os digo una cosa, Pepito Grillo está inspirado en este payo, ¿eh? ¿Sí? pues, sin gafas. Pues poca coña, yo he visto muchas imágenes y creo que sí. Sí. Porque las gafas es que todos son iguales. Correcto, clavado. Y las expresiones que hace y todo. Es que a lo mejor también lo ha animado él. Uh-huh. No sé si sale en el este... No. Ah, sí, mira, sale Pepito Grillo. Sí, claro, está de justo debajo. Yo encontré una imagen que él hacía varios Pepitos Grillos y esa, ya os la pondré. Y alguno estaba incluso muerto. Sale su calavera. Qué bárbaro. Sí, yo a este lo veo el más graciosillo de todos. Sí, ¿no? Tiene pinta. ¿No? Sí, de hecho ha animado a los personajes así más graciosos. Por ejemplo, el gato de Alicia, el de Cheshire, que le dicen en inglés. Y a este que se ríe, ¿no? Uh-huh. Y también, por ejemplo, a los ratoncitos de Cenicienta, que también son así como muy graciosos, así muy salerosos. ¿Y el siguiente sería? Y luego Eric Larson. Sí. Que, bueno, este también... Escribe novelas de corte policíaco de estos suecos, ¿no? sí, los nombres son muy auténticos. Perdón. Nada. Y luego está John Lounsbery. Estos ya son menos conocidos. Uh-huh. Bueno, hacen sobre todo personajes secundarios, como hay alguno también que había dicho. Estos son igual personajes secundarios que no salen demasiado, ¿no? Hay otros que hacen personajes secundarios que tienen carisma. Uh-huh. Pero, bueno, todos son importantes, ¿no? Este último, yo creo que la bruja de Blancanieves, ¿sí? Se inspira en él. Pobrecito. Sí, pobrecito. Pero oye, pues ahora que lo dices le doy aire. Claro, es que le da un aire, sí. Es verdad. Hombre, siempre dicen que dejamos un poco de nuestra esencia, ¿no? Claro. Los dibujos, además que, fíjate, igualica a Julia Roberts, ¿eh? Está clavadísima la bruja esa. Sí. Hay que verlo, por cierto. Recordamos una vez más a nuestros amigos y amigas del Planeta Duna que en Cía Perfecta, en Facebook, está todo esto que nos comenta Ruth, ¿eh? Cada semana. ¿Y nos quedan cuántos? Por repasar. Dos, bueno, ¿no? Luego, otro es Wolf, a ver si lo digo bien. Wolfgang Reiterman. Correcto. Y luego Frank Thomas, que es el que hizo con Ollie Johnston, que quizás son los más famosillos, el Illusion of Life, el libro este. ¿Otra vez Pinocho? Sí, señor. Sí. Claro, es que estos son como los más principales, ¿no? Hay tres o cuatro que son más... Quizá hayan trabajado también en muchas... Se lo van repartiendo. Muy bueno, pues esta semana hemos rendido tributo a los nueve genios de la Disney, conocidos por su familia en los pasillos de la factoría, como los nueve viejitos. Se lo puso además Walt Disney. ¿Os imagináis que un buen día esa leyenda urbana para muchos tome visos de realidad y puedan recuperar a Walt Disney, es decir, lo descongelen? Descongelan. O sea, a Joselico. Sí, sí, sí. Y vuelva... Que se llama José, ¿no? A José, José, a Pepe, sí. Y vuelva a dibujar el hombre. ¿Podéis, os ponéis a imaginar esto y qué pasa por vuestro cerebro? Yo tengo mucha capacidad de imaginarme y me lo imagino, pero sin ningún problema. Yo, no es que me preguntarle si es verdad que es de Mojacas, tío. Sí, yo... es verdad, es verdad. Estoy por allí indagando, estoy preguntando a los vecinos, todo el mundo sabe. La verdad, tú eres... Uy, comentan, madre mía, lo que hablan las nenas. Sí, sí, yo lo conocía. Sí, yo tengo un Mickey aquí del año 34, es que dibujado. Su madre, no sé qué. Y vamos a ver fue. Si encontramos algún familiar lejano de él y lo entrevistamos aquí. Pero no. Muy bien, pues Ruth Martínez, como siempre, un placer enorme, compañera. Un besito muy fuerte hasta Barcelona. Venga, besos, chicos. Hasta luego. Y no paramos en Planeta Duna. Nos vamos ahora a jugar un poquito con nuestro Fran Carmona, que hoy viene enlatado por motivos, pero que viene igualmente más fuerte que nunca, con Play Comic. Yo voy a poner la monedita y a ver qué pasa. Hola, buenas. Pues hoy parece que... por cosas ajenas a la voluntad, hoy lo vamos a hacer aquí un poco en latadillo. Y bueno, hoy me siento un poco solo y frío aquí, sin nadie. Pero bueno, hoy nos vamos a hablar de un videojuego para el cual nos vamos a desplazar un poco año en el tiempo, no mucho. Nos vamos a ir hasta el año 2008. Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio, auxilio por no ver nada que me llene en el camino, auxilio por ver que hay mucha falta de cariño. Me paro y me pregunto por qué no vives rodeado. Bueno, pues este es el canto del loco, que ese año sería nombrado la canción de Eres Tonto, no va por nadie, tranquilo. Fue nombrada canción española del año, obtuvo un premio. Ese año también, sin duda alguna, fue recordado por... cuando fue elegido el primer presidente negro de la historia, es decir, Barack Obama, que fue el 4 de noviembre. Curiosamente, el 4 de noviembre fue también el día en que murió un escritor bastante afamado, que era Michael Crichton. Para los que no conozcan, digamos que es el que guionizó o hizo los libros de Parque Jurásico o Congo. El 11 de diciembre nos dejaba también una mítica, ¿cómo diría?, mito erótico de los 50 que se llamaba Betty Page. No, quizás muchos no la conoceréis, pero los años 50 era, era madre mía. No enseñaba nada, directamente iba en su catálogo, pero bueno, por acá entonces era un cañón. Y aunque estuvo bastante olvidado durante muchos años, en los 80, gracias al cómic de Rockety, que el dibujante la utilizó como modelo para la heroína femenina, tuvo otra vez otra especie de ascenso, ¿no? Y volvió otra vez a primera línea, digamos, gracias a ese cómic. Cosa que siempre ha reconocido ella y ha sido bastante amiga del autor. Pero bueno, ese año también, el 10 de diciembre, se descubre lo que vino a ser la mayor estafa financiera de la historia. La famosa estafa de Bernard Madoff, que fue expresidente del mercado tecnológico del Nasdaq y de Wall Street, y estafó la nada despreciable cifra de 37.500 millones de euros. Ahí en nada. Yo, conmigo seguro que no se puso rico, eso seguro. Pero bueno, también se estrenaban películas como Indiana Jones y la calavera de cristal, ese rebusque hacía, bueno, esa nueva parte de Indiana Jones. El curioso caso de Benjamin Button, película que a mí personalmente me gustó mucho. Bueno, aparte de que Brad Pitt es mi actor favorito. O El increíble Hulk, otra película que hacían un poco en plan... olvidamos la anterior de hace unos años, hacemos otra nueva. A mí la verdad es que esta me gustó más que la anterior, pero bueno, sobre gustos colores. y salía un juego que a mí personalmente es que con el trailer ya me lo habían vendido unos cuantos meses antes. El juego en cuestión se llamaba Dragon Ball Origins. Bueno, y diréis, ¿qué diferencia hay entre este y el otro Dragon Ball? Bueno, lo primero es que era para Nintendo DS. Y lo segundo es que no era el típico Dragon Ball este que es de pelea, sino que era un Dragon Ball más de aventura. Pero sobre todo, la principal seña es que se basaba en la primera etapa de Goku, es decir, la etapa de cuando era pequeño, que a mí personalmente es que es la que más me gusta, es la que me parece más divertida y la que tiene más chicha. Aparte de que gráficamente en el cómic y en la serie de animación es la que mejor hecho estaba. Y nos contaba la historia del personaje desde que era pequeño hasta el primer torneo de artes marciales. Lo llevábamos desde una vista isométrica, es decir, desde arriba, como fueran, digamos, los juegos de rol antiguos, los 16 bios de la primera Play. Y la verdad es que era súper divertido. Y todas las escenas que ocurrían en el cómic nos las contaban con escenas cinemáticas hechas con el propio motor de juego, imitando a los dibujos animados. Y estaba chulísimo, la verdad. Yo es que cuando vi el trailer la primera vez con la musiquilla que tenía, que utilizaba la misma música de la serie de televisión mítica, yo cuando vi ese trailer con esa música ya es que me la habían vendido, ya es que estaba echándome mano a la cartera directamente porque estaba, o sea, es que te entraba por los ojos. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este juego. La primera etapa de la serie, la que hace referencia única y exclusivamente a Goku, como un niño fortachón y vigoroso, es uno de los puntos negros, en tanto no se le ha prestado ni la mitad de atención que la continuación, la serie Z, que como bien es sabido, relata la aventura de un Goku maduro y preocupado en otros menesteres de mayor importancia que hacerse con la bola de dragón, tal y como se lo propone una guapa y extrovertida Bulma tras su primer encontronazo. Una de las situaciones más cómicas de esta etapa es relativamente breve. Una de las líneas que sigue el juego en todo momento y que viene a demostrar la buena mano de Bandai Namco a la hora de entender qué es lo que más valora el aficionado en un título de Dragon Ball, que no se centra exclusivamente en los combates. La personalidad de Goku es tan simple como misteriosa. Es un niño travieso, divertido, que goza de una gran fortaleza y una fuerza interior fuera de cualquier duda. Akira Toriyama quiso otorgar el protagonismo de esta serie a un pequeño muchacho, inocente pero humilde de corazón, con pocas luces pero inteligente, como el que más, cuando la situación así lo requiere. Es el corazón de Dragon Ball, el protagonista indiscutible de lo que se narra en el comienzo de su aventura. Una soleada mañana, entrenando en las afueras de una pequeña casa, legado de su abuelo Gohan, tras el fallecimiento de su único ser conocido, Goku pasa los días entrenando con sus técnicas de combate, levantando rocas o corriendo por el campo, siempre con la intención de entrenar tanto la cabeza como el cuerpo. Y un día, el mismo en el que tomamos por primera vez contacto con el juego, Goku sale a explorar y tiene un encontronazo con Bulma, la inteligente chica que a poco de ser presentada nos propone unirnos en la búsqueda de la bola de dragón, que posee la capacidad de conceder algo maravilloso a quienes sean capaces de reunir las 7 que se encuentran dispersadas por el globo. Casualmente, Goku posee una de estas bolas, uno de los últimos recuerdos que dejó su abuelo antes de morir, por lo que resulta prácticamente imposible rechazar la idea de acompañar a Bulma, en lo que se convertirá en una trepidante aventura hacia lo desconocido. La historia nos traslada hasta todo tipo de situaciones y escenarios que a grandes rasgos recorren los parajes habituales de los juegos de rol, aunque no se le puede clasificar exactamente como tal. Son, al mismo tiempo, las localizaciones originales trasladadas a un motor gráfico en 3D, con cámara isométrica, es decir, vista desde arriba, que no permite ninguna clase de rotación ni reorientación. En la mayoría tendremos como objetivo desplazarnos entre varios niveles en los que además de eliminar a los enemigos que salen a nuestro paso, tenemos que utilizar el ingenio para solucionar algunos puzzles que generalmente se basan en empujar bloques o en descubrir dónde se esconde el interruptor oculto. En esta primera aproximación al origen de la historia, recorremos las dos primeras etapas del anime, centradas principalmente en el torneo mundial de artes marciales y en la correspondiente al emperador Pilaf. El sistema de juego, al igual que el técnico, es rico en matices, una aventura de acción en la que la pantalla táctil asume el control de la acción, mientras que la superior amplía el campo de visión del escenario en el que nos encontramos. Aprovecha correctamente la capacidad de la consola, algo que queda patente en las distintas maneras en las que se emplea ambas pantallas para representar cualquier escena. Por ejemplo, el famoso destape de Bulma transcurre a caballo entre una pantalla y otra, con la única salvedad de encontrar justo en el centro una pequeña franja oscura que corresponde al centro de la consola. Es decir, nos joden la escena, si recordáis la famosa escena en la que aparece el maestro, me acordaré, el maestro del Mutton Roy, aparece la primera vez, si recordáis, tenía una bola, y Bulma le ofrece enseñarle las bragas a cambio de que le dé la bola. Y bueno, que naturalmente el maestro Mutton, como estaba más al lío que el pico de una mesa, pues se lo dice. Lo que pasa en aquella escena, si la recordáis, es que cuando se levanta el vestido, el maestro Mutton se queda muerto porque no llevaba bragas, se le había quitado Goku. Una escena muy divertida. Bueno, pues nos la joden un poco porque, claro, entre pantalla y pantalla coincide que la línea de en medio, que no se ve nada, en donde está la pasta gris, es donde aparece el culo de la tía. Lo cual, hombre, supongo que la habrán hecho con toda la intención del mundo para que los niños no lo vean, pero bueno, a los que estamos ya un poco más mayores, que estamos también salidos, nos mola ver esa escena. Pero bueno, lo mismo sucede con la fase de exploración. En la pantalla táctil manejamos a Goku y señalamos en qué dirección queremos que se desplace, mientras que en la superior podemos anticipar si se encuentra algún tesoro oculto o si tendremos que hacer frente a un enemigo. Es imposible realizar un ataque con la configuración clásica, salvo que cambiamos las opciones de control. Por defecto, cada vez que aparece un enemigo en pantalla, tendremos que pinchar sobre él para que Goku realice un ataque. Es decir, le dábamos con el stick al muñecajo que aparecía y Goku le daba bastonazo. Algo simple. A mí, la verdad, el control con el stick no me gustaba. Me gustaba más menearlo con la cruceta de toda la vida, pero bueno. El juego se divide en 8 episodios que a su vez se componen de alrededor de 5 capítulos como mínimo por cada uno. Del mismo modo que nos encontramos disputando una persecución aérea, podemos estar tratando de encontrar el pterodáctilo que se nos ha robado la bola de dragón, o simplemente midiendo nuestras fuerzas contra Krilin o Chi-Chi en el campeonato de las artes marciales. Chi-Chi, qué gran nombre, ¿eh? La variedad de situaciones es parte de la culpable de la riqueza gráfica de un cartucho que, sobre todo, acusa la majestuosidad visual a la hora de combatir contra varios enemigos. Todo está en concordancia con el anime, hasta el punto más insignificante y nimio que se nos pueda pasar por alto. Los personajes hacen gala de un diseño en 3D que, como comentábamos anteriormente, es muy similar a la serie de animación, por no decir calcado, fruto de la obsesión por los detalles. No es un juego realmente complicado, cualquier usuario debería ser capaz de hacerse rápidamente con los controles, que son muy intuitivos gracias al estilo, y por lo general la mayoría de los enemigos tienen un comportamiento muy parecido, por lo que podemos triunfar sin variar en exceso nuestra estrategia de ataque. En fin, conclusión. Dragon Ball Origin es una suerte de híbrido entre la acción y el rol que recorre la primera etapa de Goku como pocos han sabido hacerlo, con la correspondiente dosis de humor que caracteriza a la serie, sin perder un ápice de la esencia de la serie de animación original. Es refrescante volver al mundo de Toriyama sin pasar obligatoriamente por la etapa Z. Para este que suscribe, Dragon Ball Origin es una de las mejores aventuras de la criatura de Toriyama que han pasado por un videojuego y te hará revivir su mejor historia frente a tu consola portátil. Sí, señor, Playcomics, Fran Carmona. Aplauso para Fran Carmona ya en la recta final. Además, que bien se lo pasa de solo, ¿eh? Sí, sí, es genial. Es que suena igual en la tabla, vivo y en directo. No sé cómo. Este es un momento, te lo juro. Como tentaba, cuando he hecho lo de Mutton Roy, decir Mutton Roy, digo, no, se está grabado. Yo lo he dicho. Pero es que no sé cómo lo hace también, que todos los videojuegos que pone me entran ganas de jugarlo. Sí, sí. Titular. Chi-Chi, qué gran nombre. Con eso me quedaría. Chi-Chi. O Chi-Chi, bueno. Hombre, Chi-Chi. No es lo mismo. Sí, es verdad. Caca que caca. Llevas razón. Chi-Chi. Qué gran nombre. Bueno, pues venga, recta final ya. Vamos a buscar el bocadillo sonoro, como cada semanita. Y esta semana, además, lo hemos encontrado rápido, ¿eh? A la primera. Recordamos, entregamos dos entraditas con Cines Monumental en Almería. Si resides en Almería, en nuestra provincia o en provincias limítrofes, si vienes a menudo y quieres ir al cine, de gratis, o incluso en nuestro continente también. Ya digo, las dos entradas para ti, con el resto del mundo, incluida África. Y dos números de La Duna, por supuesto. Si das en la diana con la película o serie que buscamos, asociadas a este sonido, por ejemplo. La primavera. Era el sonido de la semana pasada, más o menos lo teníais claro, ¿no? Desde el principio. Tú, Juanma, me decías que sí, ¿no? No, yo no tenía. ¿Ah, no? ¿Y tú, Javi? Yo jamás. Yo lo dije que sí, pero lo dije para pegar el pegote. Anda, pues, hombre, es un personaje universal. Y Virginia Ruano Mayoral, que llamó, y que después creo que además ha pasado por el blog de la Duna.es, dio la tecla. Mafalda, la película. Es una película de animación. No recuerdo el año, pero esa es la película que buscábamos esta semana. Así que Virginia Ruano de Roquetas de Mar, enhorabuena, porque tú eres la premiada. En efecto, era Mafalda. Así que nos ponemos en contacto contigo. inmediatamente. Y cambiamos de bocadillo, buscamos este otro que yo creo que tampoco va a ser demasiado complicado. Escuchemos. Nos caes bien. Tienes potencial. Esto me supera. Repetimos. Repetición de las mejores jugadas. Nos caes bien. Tienes potencial. Esto me supera. Fácil, ¿no? Esta muy semana. Fácil. Muy, muy fácil. Fácil. Es sencillo. Basado en una película, ¿vale? No demasiado antigua, además, esa película. Muy fácil. Pues a participar, ¿eh? Y a divertirse. Además de los vehículos habituales, que ya los he comentado, 950-30-3000, días de radio, @candilradio.com, vía laduna.es también podemos, ¿no? Sí, sí. En info.laduna@gmail.com, o como hemos dicho, como ha hecho Virginia, que ha escrito en el... En la propia entrada, blog. Sí, uh-huh. En la entrada dentro del blog de La Duna, que has dicho tú antes la dirección. Correcto, correcto. Que es laduna.es. Perfecto, pues ya está. Fácil no puede ser. Pues agradeciendo a Fran Carmona, a Santi Girón, a Ruth Martínez, a Gabo Nebo, a Raúl Moreno, donde quiera que esté, a Ramón que está en Logroño, a David Caparrós, a los amigos de Moviola, y a Mirinda, y a Sebastián, y a Juanma Beltrán y Javi Sánchez, nos vamos a ir con el disco dedicado. Sí, nos vamos en todo lo harto, que hace tiempo que no metemos caña burra. Aunque tampoco es que sea demasiado. Forgiven de Creed. Perfecto, pues el planeta Duna volverá la próxima semana, amiguitos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.